cuéntame esta historia de amor. Cuéntala, cuéntala. He recibido una carta de amor, me pide vaya a verla. Es importante, me dice, te necesito aquí. Llama mi atención, partió hace tiempo y dejé de quererla. Aún recuerdo el momento, se fue buscando un mejor porvenir. Y aunque de amor ya no queda nada, ¿cómo negarme si ella imploraba ahora mi comprensión? Entonces quise estar a su lado, como un amigo que no ha olvidado aquel buen corazón. Y al verla casi muero de pena, y abrazadito me quedé de ella. Cumplía una condena y de por vida tendría que pagar. Llora, llora, muchacha, y aquí estaré esperándote para darte todo. El destino de ti me alejó, yo mucho te quería, me dijo. Años después otro amor llegó a mi corazón. Le entregué mi vida y al tiempo todos sus malos tratos. Dejaron en mi cuerpo la huella y en mi alma un gran dolor. ¿Qué hacer para salir de su vida? Sus amenazas y sus mentiras me volvían presa allí. Pero una tarde llegó el momento, cansada ya por el sufrimiento, con su vida acabé. Ya nunca más veré las estrellas, pero en tus cartas cuéntame de ellas. Yo aquí estaré esperando que alguna tarde me vuelvas a ver.